Noiz Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOY. Hoy en Aquí contamos todo conoceremos a SACO, es la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario, de la mano de su presidenta Charo Hierro. Buenos días, Charo. Hola, buenos días, Leticia. Charo, cuéntanos, buenas. Cuéntanos cuál es la misión de vuestra asociación. Bueno, mira, aparte de ser la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario, quería comentar que desde el mes de enero de este año 16 nos hemos abierto a todos los cánceres ginecológicos, que son, bueno, aparte de ovario, endometrio, vulva, vagina y... se me olvida siempre uno, pero bueno, que perdone todo el mundo porque ahora mismo no tengo los apuntes, pero bueno, a todos los cánceres que tienen que ver con el cáncer genital de la mujer. Uh-huh. Y la principal misión de nuestra asociación, bueno, el cáncer más grave de todos estos que mencionamos es el cáncer de ovario. Por muchas causas. Primero porque es muy agresivo y luego también porque es muy difícil de diagnosticar. Normalmente los síntomas que da son síntomas inespecíficos y que a la primera vista no se sospecha de él. Entonces nuestra misión es dar visibilidad a los síntomas que puede producir este cáncer, tanto para la población en general, por supuesto para las mujeres, también para los médicos de atención primaria y de urgencias, que en un primer momento no sospechan de él. ¿Quiénes son las personas que formáis la entidad? Pues la entidad la formamos todo, bueno, mayormente, porque también hay personas allegadas a las pacientes que forman parte de ellas, pero las pacientes de cáncer de ovario. Actualmente, ¿cuáles son las actividades, servicios que se podrían destacar de las que ofrecéis? Bueno, como actividades, la verdad es que tenemos varias muy centradas en diferentes aspectos. La primera es dar visibilidad, que tenemos una campaña que se llama Vigílate a estos síntomas inespecíficos de los que hablaba antes. También tenemos otra actividad, otra campaña que se llama Sonríete, que se centra en la importancia de que todas estemos en una buena situación psicológica para afrontarla, porque de hecho eso hace que nuestro sistema inmunológico esté más alto y podamos luchar con más fuerzas. Y como servicios tenemos un proyecto que se llama Proyecto Bienestar, con el que damos ayuda tanto de psicológica, en cuanto a psico-oncología, como fisioterapeuta, principalmente, a las socias de la asociación. Charo, ¿qué significa tener un cáncer de ovario? Pues tener un cáncer de ovario lo primero es una sorpresa. Normalmente este cáncer se diagnosticaba, quiero decir que la mayor incidencia era en mujeres posmenopáusicas. Cada vez estamos viendo más casos que son mujeres muy jóvenes que las que lo padecen, y significa pues enfrentarte a algo muy desconocido, porque casi ninguna hemos oído hablar de él, a una situación que en principio no te preocupa demasiado, que te parecen unos problemas casi siempre de carácter digestivo, y que una vez que se diagnostica la enfermedad te tienes que someter a una cirugía tremendamente agresiva, a un tratamiento también muy agresivo de quimioterapia, y luego pues a esperar que todo vaya bien. Y hay una cosa significativa en la enfermedad, que es que si se diagnostica un cáncer de ovario, debemos ser operadas por un equipo multidisciplinar donde haya un ginecólogo, oncólogo, que es un especialista en operar este tipo de cáncer, y lamentablemente eso todavía ocurre en muy pocas ocasiones. ¿Cuántos tipos de cáncer existen? De cáncer de ovario... Uh-huh. Existen tres tipos, pero el más normal es el epitelial, y es el que tratamos siempre, porque los demás son casos muy aislados, y realmente hay una buena noticia, que es que el cáncer de ovario tiene muy poca incidencia. Lo que pasa es que cuando incide es un caso grave, pero normalmente es el epitelial el que se produce en casi todos los diagnósticos. ¿Cómo se podría diagnosticar? El diagnóstico, bueno, siempre se necesita una prueba muy sencilla, que es una ecografía intravaginal y, por supuesto, los marcadores de CA125 que se realizan con un análisis de sangre, aparte de todas las pruebas que, si ya las sospechas van creciendo, los médicos pueden indicar. Con los avances que existen, ¿hay algún tratamiento novedoso para este tipo de cáncer? Se están haciendo muchos avances. Es muy diferente tener un cáncer de ovario hoy en día que haberlo tenido, que se tuviera declarado hace 10 años. Hay tratamientos en cuanto a cirugía, hay tratamientos en cuanto al tratamiento, bueno, al fármaco que se puede poner incluso dentro de la misma cirugía, y hay novedad de tratamientos ya posteriores a la cirugía, aparte de los clásicos, que suelen dar resultado en muchas ocasiones, pero luego hay muchos tratamientos que, en cuanto a medicina molecular, que van cada vez avanzando más. ¿Qué cambios sufre la mujer en su vida tras el tratamiento? Pues esto es una pregunta estupenda, porque si, como se supone, la mujer ya es posmenopáusica, el cambio de su vida es enfrentarse a una cirugía agresiva y a un tratamiento. Pero si este cáncer se produce durante la vida joven de la paciente, se enfrenta a una menopausia forzada totalmente, porque la cirugía es una extirpación completa de los órganos genitales, con lo cual una mujer joven ya se le quita toda posibilidad de tener descendencia. En cuanto a los avances que comentábamos hace un rato, ¿en qué punto está la investigación? Bueno, la investigación, siempre estamos ahí luchando porque vaya más deprisa, pero sí que es cierto que lo que es el estudio genético de las pacientes hace que esto avance mucho. Hay muchos casos en el cáncer de ovario que la enfermedad ha sido, es una herencia genética, que la han tenido más mujeres de la familia o no la han tenido más mujeres de la familia. Los hombres pueden ser tan portadores como las mujeres. Entonces, en cuanto a esto, sí que los estudios genéticos van avanzando cada día más y que cada día dan más opciones a que se puedan crear medicamentos que reparen esos daños que se pueden producir. ¿Cómo se puede colaborar con la asociación? Esto de muchas maneras. Nosotros somos una asociación con pocas socias. Esto es buena noticia, porque eso quiere decir, como comentaba antes, que no hay muchos casos de cáncer de ovario, pero se puede colaborar mediante una ayuda económica, porque precisamente al ser pocas y el dinero que manejamos, nuestros medios económicos, prácticamente vienen de la cuota que pagan los socios, que es muy bajita, son 12 euros al año, o de las ayudas de las empresas, que mayormente son farmacéuticas las que nos ayudan. Y luego se puede, cualquier donación es bienvenida siempre, por pequeña que nos pueda parecer. Y luego, colaborar en el plano de darle visibilidad a cualquier nivel, a nivel de personas independientes, a nivel de empresas, a nivel de organismos oficiales, todo eso que sea dar visibilidad a este cáncer. ¿Actualmente necesitáis algo en la entidad, ya sea algún recurso económico, material, para algo en concreto? Vamos a aprovechar que tenemos los micrófonos para poder la difusión. Pues estupendo. La verdad es que, como recursos materiales, yo no citaría tantos, porque todas las que estamos gestionando la asociación lo hacemos de forma voluntaria, altruista, no es una asociación que esté profesionalizada. En cuanto a medios económicos, sí necesitamos medios económicos. Necesitamos medios económicos precisamente para poder seguir dando visibilidad. Ahora, precisamente en el mes de noviembre, el día 18, cumplimos 5 años de la creación de la asociación, que es una fecha muy importante por muchas connotaciones que tiene para nosotras. En cuanto a los 5 años en sí, son muy importantes para la supervivencia del cáncer de ovario, también son muy importantes porque nos hemos abierto a todos los cánceres ginecológicos y entonces realmente cualquier recurso económico que nos pueda enviar cualquier persona privada o de una empresa es tremendamente importante. Y sí que es cierto que además tenemos estamos con el proyecto Bienestar, que también comentaba antes, en cuanto a dar apoyo psico-oncológico y fisioterapéutico a las pacientes, y sí que eso, cualquier donación, hay gente muy generosa que de repente una persona anónima pues nos llega a la cuenta pues un donativo determinado, que lo agradecemos enormemente porque nos ayuda una barbaridad, un montón nos ayuda. Charo, para aquellas personas que nos estén escuchando y quieran donar, o bueno, tienen algún familiar o una persona misma quiere acceder a la entidad como afectada, ¿cómo os podemos encontrar? ¿Dónde estáis? Bueno, tenemos nuestra página web, que está además mantenida, actualizada día a día, que es www.asociacionasaco.es. Allí podéis encontrar, quien queráis, una página donde si pinchas en colabora, que es una pestaña que aparece al principio, automáticamente os remite a dónde poder hacer un donativo. Y desde luego pues hay grupos de apoyo en varias ciudades, hay en Barcelona, en Valencia, en Santander y en Córdoba y en Zaragoza también, nuestra página web lo podéis encontrar. Y por supuesto, si quieres que dé mi correo corporativo, lo doy, sí. ¿Vale? Perfecto. Es presidenta@asociacionasaco.es. Charo, y ya para terminar, me gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que mandes algún mensaje a la sociedad, un llamamiento. Los micrófonos son tuyos. Pues muchas gracias. Sí, quería mandar a todos los médicos de atención primaria y de urgencias, quería decirles que cuando vean a una paciente llegar, en un caso que pasa muy frecuentemente en esta enfermedad, que es pues con un abdomen totalmente dilatado, no lo descarten siempre como una acumulación de gases. Que por favor nos palpen, nos percutan y sepan que ahí no hay gases, sino en la mayor parte de los casos es una ascitis tremenda, que podemos tener hasta 4 litros de líquido en el abdomen. Y luego quería decir a todas las mujeres, sin crear una alarma, ni mucho menos, porque como he dicho durante toda la entrevista, esta patología no es frecuente, pero que sí que si sus síntomas de estreñimiento, diarrea, pesadez de estómago, falta de apetito, y que se encuentran mal, que no saben por qué, que ya han acudido a alguien, que no dejen pasar mucho tiempo, que en ese caso acudan directamente a su ginecólogo, que seguramente les podrá hacer una prueba que descarte, que va a ser la mayor parte de los casos, que descarte esa sospecha, o en el caso de que lamentablemente no se descarta esa sospecha, de cogerlo a tiempo, porque sí que hay que decir que si se cogiera a tiempo no sería para nada tan grave, no sería en absoluto tan grave. Y que también en el caso de que esa sospecha sea cierta, que por favor se pongan en contacto, eso sí que pido que se pongan en contacto con nosotras, porque sí que podemos decirles en qué hospital, según donde ellas vivan, les pueden operar con una serie de garantías que pueden hacer que el pronóstico de su cáncer sea muchísimo menos grave del que podría ser si los operan manos inexpertas. Y esto realmente, el hecho de que te opere un equipo quirúrgico preparado con un ginecólogo o oncólogo al frente, es la única, la única materia externa a cada persona que puede hacer que varíe el pronóstico de su enfermedad. Charo, pues muchas gracias por haber querido compartir con nosotros y que os hayamos conocido más de cerca. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los que nos escuchen, y no dudéis que estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. Y a ti. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIZ Radio.